sino a bailar. El que no vino a gozar, que se vaya parando. Porque estoy que taqui, taqui, taqui, vino a rumbia, ay, ay, ay. Porque estoy que taqui, taqui, taqui, vino a rumbia, ay, ay, ay. Que no se compra en la calle, somos camaradas, somos fenomenales en el arte, dominante. Al que no le gusta, no me importa que se largue. Avanzante, arrollante, sigo con el estilo que me ha hecho triunfante. Mira la vecina como está en la esquina, mira el vecino como le vacila. Oye, muy bonito, yo te cuento encima, solo quiero echar una bailadita, una quebradita con tu hermanita, que es tan bonita la señorita, que me la llevo pa' la esquina. El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, que se vaya parando. Amigos que llegaron, que tocaron, que rugaron, y hasta entraron y gritaron sorprendidos. ¡Hey! ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres rumbeando? ¿Cuántas mujeres brincando? ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres rumbeando? ¿Cuántas mujeres brincando? Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita, mira cómo se deleita, mira cómo me deleita. Ya se siente la alegría, me devoro la comida, te acompaña la emoción, vacilemos todos un montón. Baila, sí, sí, sí. Aquí se baila, sí. Aquí se baila, sí, sí, sí.